fresquitos, así que hay que cuidarse mucho, abrigarse. Hay que cuidarse. Bien, así. Y bueno, acá estamos con música, con actualidad, con la compañía de los libros, la literatura, el tango. Así que vamos a tener una noche muy fluida. Hoy es martes 25 de junio del 2024 y el programa es el 765. Todo esto siempre lo hace Diego, esta introducción yo lo escucho mil veces desde que estamos, pero en este momento se me hacen lagunas. Pero bueno, acá estamos y vamos a seguir adelante. Como decía la canción en la introducción, ¿no? Que todos tenemos un poco de miedo, pero cuando estamos juntos, cuando estamos unidos, es cuando tenemos la fuerza para resistir. Porque estamos en un tiempo de resistencia, un tiempo en el que las personas tienen que abrir los ojos, porque por ahí en ese sueño que prometía las distintas candidaturas, bueno, eligieron creyendo que estaban eligiendo por lo mejor y nos encontramos con esta situación que muchos ya lo sabíamos cómo iba a venir la mano, pero otra mucha gente no, mayormente los jóvenes que no tuvieron la experiencia de los 90 ni tuvieron la experiencia del 2000 o el 2001, que solamente tienen la experiencia de haber estado con Mauricio Macri, pero para muestra solo falta un puesto, ¿no? Como dicen. Y no tenemos que tener miedo, si tenemos un poco de miedo, tenemos que unirnos y unidos ir y reclamar por los derechos que muchos han conquistado a fuerza de su vida, de su entrega. ¿Y qué te parece? Bueno, me quedaba con una palabra tuya que es la resistencia, ¿no? Y eso me traía a la memoria un texto del poeta Juan Gelman, si bien no es el espacio, pero quiero recordar esas líneas de ese poema que dice: hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Lamentablemente vivimos en una sociedad en este sube y baja y estamos bastante acostumbrados a surfear esta ola, ¿no? Pero esta en particular está siendo bastante difícil llevarla adelante. Sí, como me decía Diego los otros días, esto es una instancia para que los jóvenes se formen como personas de compromiso y de conciencia sobre la necesidad de los otros. En su momento decíamos que, bueno, que la patria es el otro, pero hoy parece como que la patria no existe y que está solamente el individualismo, por un lado cada uno en su celular metido en su mundo y por otro lado en las redes que solamente confunden y no pensamos en la necesidad del otro. Ver todos estos meses que vienen pasando es como una enseñanza acelerada a poder prepararnos para resistir. Claro, el otro día veía un video que circulaba de una escritora argentina en donde hacía o intentaba entrar en la autocrítica, en esa autocrítica que no han hecho los que nos han conducido hasta ahora, ¿no? No digo hasta hoy, digo hasta hace unos meses atrás. Quienes nos condujeron no hicieron una autocrítica y por ahí se le cargan mucho las tintas a la juventud. Y en realidad lo que ella planteaba en ese audio y en esa... era una entrevista televisiva. Ella decía que en realidad tal vez esta gente que eligió este gobierno no tuvo otra opción porque no se la dieron tampoco, ¿no? Entonces como que los dejaron al margen, no les brindaron soluciones, les dieron... taparon agujeros, esto lo estoy diciendo yo, no es textual, pero taparon agujeros, pero no fueron a lo profundo de la cuestión. Entonces, creo que en esto coincido con ella, en que cargarle demasiado las tintas a la juventud es doloroso, es duro. Creo que hay un aprendizaje tanto para los adultos mayores como somos nosotros, como para los jóvenes que están viniendo, ¿no? Pero en la autocrítica yo digo... no se formaron cuadros, o sea, ya es una cuestión política netamente, ¿no? Y nos quedamos con la elección a dedo y eso ha sido realmente bochornoso. Así es, bueno, vamos a salir un poquito de esto y vamos con dos canciones, Jorge Van der Mole, Sueñero, y Gabriela Maistegui. Primero Gabriela Maistegui, Soy Pan, Soy Paz, Soy Más, y después Jorge Van der Mole y volvemos.

Lunes a viernes, de 11 a 12, por la 98.1 y una radio muchas voces en todas las redes. CDM Noticias, edición central. Un repaso diario de las principales noticias provinciales y de la región para comprender lo que pasa desde nuestro lugar. Una producción de Cooperativa Viaraba con Violeta Collado y Agustín Fontén. Aunque pasen los años, siempre nos encontramos, porque compartimos el gusto por la música. Los sábados, de 17 a 19 horas, una canción, por favor, aquí, en una radio muchas voces, 98.1. Te espero. Frecuencia Reggae. Un hermoso viaje hacia las raíces de esta música. Todos los martes de 17 a 19 horas por la 98.1 FM. Una radio, muchas voces. Me asomo. Con Diego Ugalde y Daniel Salvatore. Radio como en la radio. Con la música de ayer, de hoy y de siempre. Entrevistas de interés general y reflexiones de nuestros destacados columnistas. Me asomo por una radio muchas voces. En la 98.1, martes y jueves, 19 horas. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Tramas, memorias del presente. Conversaciones sobre sociedad, cultura e historia de nuestro país. Escucha las entrevistas los domingos a las 17 horas. Tramas, por una radio, muchas voces. El sonido tiene aire y la música tierra. Esto es una locura. Víctor Pintos y Valentín Ventre te invitan cada semana a la Tierra de Músicos. Miércoles, 18 horas, por la 98.1. Una radio, muchas voces. Estamos acá de vuelta en Me Asomo, compartiendo música, compartiendo los cantantes que nos gustan escuchar y que seguramente también a ustedes, porque se suman con nosotros a asomarnos a esta realidad que es un poco casi violenta o virulenta, que tiene sus altibajos y cada día son más marcados, pero también tenemos la posibilidad de escuchar la experiencia de amigas nuestras que están en otras regiones, como por ejemplo Alicia Villegas. Ella está viviendo en Valencia y allá ya están empezando el verano, nosotros empezamos el invierno, y allá ellos, cuando termina el periodo de fríos, hacen una celebración que se llama la fiesta de San Juan. Y bueno, ella nos mandó para contarnos un poquito más. Ella nos había hablado ya el año pasado sobre este tema, pero bueno, Diego le pidió si podía compartir un poco esta experiencia. No sé si tenés alguna experiencia al respecto. De la noche de San Juan. De la noche de San Juan. Y recuerdo las noches de San Juan de cuando era pequeño. Se hacían los fogones y ese tipo de cosas, pero se perdió en el tiempo eso. Se perdió en el tiempo en mi memoria y en la memoria colectiva, porque bueno, tanto el santoral como estas fechas muy particulares de la Grey católica han ido quedando a un costado, ¿no? Y han ido desapareciendo de alguna manera. Lo que recuerdo, digamos, con el tema del santoral es que antiguamente se utilizaba bautizar a los hijos con el santo del día. Sí, y bueno, pobre, había algunos que tienen unos nombres. unos nombres rarísimos. Pero bueno, más que eso, y que esa memoria que es muy lejana de recordar esa noche de San Juan, en, digamos, con la quema del muñeco, con el fogón que se hacía y ese tipo de cosas, pero mucho más no, no recuerdo. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a escuchar la experiencia de Alicia Villegas, que nos cuenta un poquito esto, cómo se prepara, cuáles son las otras cosas que se añadieron posteriormente, porque ella también hace como una lectura más espiritual de la cosa, como que no está tan arraigado a lo católico, aunque en España hay mucha influencia todavía. Claro, tiene mucho que ver el tema todo, religioso. De todo este tipo de experiencias. Pero qué bueno esto de traer de otras latitudes esas cuestiones que tienen que ver con el diario vivir de alguna manera, ¿no? No sé si puedo contar una anécdota chiquita de recuerdo haber estado en Cuba en dos oportunidades y en Año Nuevo. Y en Año Nuevo ellos tienen una costumbre, a las 12 de la noche te piden que no pases bajo los balcones, porque la gente tira un balde de agua, que es como para hacer la limpieza del año viejo, ¿no? Y recibir el año nuevo de forma limpia, y no miran quién pasa. Entonces digo, todas esas cuestiones culturales que a veces no son tan lejanas, pero que son tan enriquecedoras e interesantes para compartir. Así que escucharemos con atención. Y seguidito de Alicia, vamos a escuchar a Silvina Garré con Monedas al Aire y Malina Ross, Adictos. Y volvemos. Igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré Hola amigos y amigas de Me Asomo, aquí Alicia Villegas desde la Comunidad Valenciana, con todo el cariño, tomo envión para saltar el Atlántico, llegar a América Latina, llegar a Argentina, llegar a Córdoba. ¡Ay, qué diferente el aire de la atmósfera! ¡Ay, de todas las atmósferas! Bueno, no lo sé, voy a llegar a Capilla del Monte entonces. Tan mística, tan mágica y tan hermosa. Me entusiasma hablar de la magia de Capilla del Monte por estar en el día de San Juan. Hola chicos, hola Daniel, hola Diego, ¿cómo les va? Les mando un abrazo enorme. Bueno, contarles eso, que estamos todavía transitando la magia de la noche de San Juan. Acá la noche de San Juan se vive muy intensamente. Se festejan varias cosas, ¿no? Por un lado, que hemos tenido hace poquito el solsticio, estamos teniendo el sol más cerquita, el verano ya se anuncia con todo su esplendor, y la noche de San Juan corona toda este ambiente festivo, este ambiente de gratitud y de despedida. El fuego como símbolo también de transmutar las energías, de renovar, de quemar lo viejo, lo antiguo. Y de eso va, ¿no? Como acá comienza justamente el verano, era una época que parte de los rituales tenían que ver la hoguera con quemar justamente lo que quedaba del año. En algunos lugares se quemaban los candiles con los que se iluminaban durante el invierno, se quemaban restos de cosas de la casa, muebles que íbamos a cambiar, la mesa que nos sirvió para amasar, que ya está viejita, a lo mejor la quemamos también. Quemar, se queman papeles, se queman documentos. Y es bastante tradición, todas las ciudades que tienen y todos los pueblitos que tienen su playa se llenan. Todo lo que es Cataluña, lo que es Alicante. Alicante tiene una fiesta en particular de San Juan. Y bueno, toda la Comunidad Valenciana también, mucho. Bueno, y como es una festividad que en la playa se festeja mucho, todas las playas se llenan de fogatas. Se hacen pozos, se montan ahí las fogatas y se prende fuego. Y en ese fuego se puede cocinar, se pueden hacer alguna salchicha, pinchan alguna hamburguesa, alguna carne, alguna cosa, y se hace al fuego, se canta, se baila, se lleva música. Y como parte del ritual, se salta tres veces la hoguera. Es decir, si hacemos una hoguera muy alta, nadie la puede saltar. Entonces hay que hacer algo, por eso a veces se hace un pozo, sale el fuego y hay que venir corriendo y saltar tres veces. Bueno, a ver. ¿Por qué? Porque se supone que va a dar suerte en todo este año que se inicia. Es una fiesta muy de la juventud, va mucha gente a las playas, pero los chicos jóvenes son los que más copan las playas. se hacen operativos de seguridad muy importantes, se mueve la policía de un modo diferente, porque bueno, se controla mucho el exceso de alcohol, la gente que toma, que agarra su auto, su coche y se desplaza, hay muchos controles de alcoholemia. ¿Y qué más les digo? Es una noche en la que, bueno, la gente pasa la noche, a la mañana la playa está totalmente desconfigurada y hay unos operativos muy fuertes también de limpieza. Este año en la ciudad de Valencia se recogieron 66 toneladas de basura. Era realmente impresionante, lo vi en el noticiero, yo no lo vi en vivo y en directo. Un operativo muy fuerte se hace de recogida de residuos y la playa al mediodía o antes ya está lista para usarse normal. Bueno, mis queridos, y todo el mundo hace su celebración, su pequeña hoguera, en la que hay algunos rituales como, por ejemplo, escribir en una hoja de papel lo que queremos que se vaya de este año, de lo que está pasando, de lo que se vive, de lo que no fue. Y bueno, se la tira al fuego para que se vaya del todo y se transmute en una energía diferente. Bueno, chicos y chicas, gracias por este espacio como siempre. Me encanta poder volar por el aire y acercarme a ustedes y llevarles las cosas que pasan por aquí o las cosas que los ojos inquietos y curiosos observan y aprecian. Un beso grande, chicos, y hasta la próxima Me Asomo. Adiós. Tres monedas al aire y le preguntas a Lichi cómo será el fin. Sabes que no puedo salvarte, pero vienes hasta aquí a mí. Tal vez un milagro. Un milagro baje. Hasta aquí. Tienes miedo de encerrarte y de no poder salir. Sabes que no quiero escaparme, aunque sospechas de mí. Hasta aquí.

cirugía completa, alimento balanceado, vacunas para todas las especies, herraduras y fardos de alfalfa. Aceptamos débito y transferencia. Médica veterinaria Mercedes Bugallo. Agroveterinaria Ongamira. Avenida Pueyrredón 244, justo frente al Rosedal. Capilla del Monte. ¿Conocés la Asociación de Una? Es una ONG capillense, nacida en 2006, que se ocupa de la protección de nuestro ambiente. Tema más que importante aquí, ya que nuestro territorio es pequeño, escarpado, muy frágil y muy codiciado por los intereses desarrolladores inmobiliarios. Habitamos en una cuenca cerrada, con escasa recarga pluvial anual, lo que significa que tenemos que cuidar el consumo de agua. Todo ser humano contamina el planeta. En nuestro caso, exige disminuir al máximo la generación de residuos. Por todo esto, es importante que exista de una. Próximamente compartiremos con ustedes noticias sobre nuestras actividades a través del programa radial amigo Me Asomo. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Bueno, estamos de vuelta en el aire. Yo quiero hacer unas invitaciones que tenemos en Capilla del Monte, en esta movida cultural y fundamentalmente y esencialmente en la movida literaria, en este caso. El día viernes, 28 a las 17 horas, en el espacio del taller literario que conduce Claudio Simis en la Biblioteca Popular Mariano Moreno, ubicada en la esquina de Sarmiento y Rivadavia, se hace la presentación de dos libros más que interesantes. Es Dante y los poetas del Dolce Stil Novo. Uno es La vida nueva de Dante Alighieri y el otro es Poesía italiana medieval, Dolce Stil Novo. Esta invitación nos llega a través de Yelka Barsowski y Gerardo Cosio. Gerardo Cosio es el editor a través de Todos los Mares, que es su editorial, y este viernes 28 a las 17 horas, insisto, en el espacio literario que hay en esa biblioteca, que es un taller literario que se hace viernes por medio. Bueno, en este viernes va a suceder esta presentación. Luego, el día sábado, hay dos eventos. Voy a referirme primero al café literario Poemas, Relatos y Algo Más, que ya va por su tercer año. Más que importante este espacio, que ha permitido que la gente se acerque con sus escritos y poder disfrutar y compartir con música, con pintura, con dibujo y con sus poemas y con sus cuentos también, compartirlos ahí entre amigos. Este sábado 29 de junio el café literario se hace nuevamente en el Castillo del Cómic, que queda en las calles Chubut y Frías, a partir de las 18 horas. En este caso habrá la presentación de un libro que es Ángeles de Uquía, de Paula Pisano, una muestra de pinturas de Cecilia Duarte y Luisa Romero y música a cargo de Gustavo Fernández en guitarra y canto. Bueno, dos dos espacios, o digamos, mejor dicho, el espacio de poemas, relatos y algo más, y la presentación de estos libros, más que bienvenidos. Y quiero referirme a un club de lectura que ha comenzado hace un par de meses en la librería Moby Dick, que está frente a la plaza. Este espacio está conducido por Yelka Barsowski, y bueno, en su primer itinerario me comentan que han estado leyendo y reflexionando en el cuento de en los clásicos del terror. Ese espacio ya ha finalizado y ha comenzado un segundo itinerario, que es la ciencia ficción. Han leído o están leyendo a Ray Bradbury, más que interesante, y esto se lleva a cabo sábado por medio en la librería, en el horario de 16 a 18 horas. Más que interesante estos lugares y estos espacios que se van abriendo para que podamos ir desarrollando nuestras inquietudes y, bueno, conectarnos, fundamentalmente conectarnos con gente que está en la misma sintonía o que tiene intereses en común. Así que, bueno, son todos bienvenidos, los estamos esperando. Entonces, un viernes y un sábado movido en cuanto a literatura. Qué bueno que podemos contar con esos espacios donde poder compartir y también escuchar lo que pasa por la cabeza de otros, ¿no? Y el sentimiento, y cómo en esos espacios se ve la diversidad de lo humano, de la generosidad del humano o la perspectiva hacia lo humano. Y eso me parece muy, muy importante. Uno cuando se sienta ante los libros y estudia o lee porque le gusta leer, se enriquece en el discurso, se enriquece en la reflexión, se enriquece en cómo poder asistir también a otro, porque todo tiene como un enfoque hacia el bien de los demás, ¿no? hacia la unidad con el otro. Claro, a ver, esto que decís de la generosidad, que lo tomo como así literalmente, ¿no? Estos espacios son generosos porque en principio nos permiten encontrarnos, pero a la vez tienen la generosidad de estar abiertos a todos, ¿no? O sea, son abiertos al público, en donde no tenemos que inscribirnos, no debemos pagar, solamente ir con el deseo de compartir, escuchar y escucharnos. Y qué bueno que todo esto haya prendido. Hace 3 años, cuando yo formé parte de la comisión directiva de la biblioteca, iniciamos el Café Literario e hicimos, con la compañía del municipio, el primer encuentro de literatura en las sierras. Sí, me acuerdo. Que fue más que interesante, con poetas y escritores que vinieron y nos acompañaron de diversos lugares del país. Y bueno, que se sigue llevando a cabo. Ahora van por el tercero. Este año se hace la tercera edición. Así que bueno, más que bienvenidos. Más que bienvenido. Y hablando de escucharnos, bueno, vamos a escuchar a dos cantantes. Uno no es tan conocido, pero vive aquí en Capilla. Y el otro sí es más conocido. Abel Pintos, No me olvides. Y Santiago Sampo, Renacer y Volvemos. El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Seguro se encuentres quien te quiera de verdad, pero no me olvides. Yo voy a estar muy lejos, te lo pido por piedad, nena, no me olvides. Si cada despedida es una roca sobre el mar, en este corazón hay muchas piedras. No voy a arrepentirme de decirte la verdad, cambiaste con tu amor mi vida entera. El tiempo alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato,

donde fusionamos tradición y progreso. El clásico de Capilla cobra vida gracias al esfuerzo conjunto de jóvenes y adultos de la Fundación UPIS, promoviendo la verdadera inclusión. Te esperamos de 8 a 20 con servicios de kiosco, parador, alfombra mágica, estacionamiento, astroturismo y mucho más. Experimenta la magia del complejo ético El Zapato. Un lugar familiar para todos. Seguinos en Instagram, @ complejo ético El Zapato, y sé parte de esta experiencia única. Estamos de vuelta en Me Asomo, acá compartiendo junto a Claudio y, bueno, Diego en Buenos Aires, así que le mandamos saludos grandes también a Silvia Villegas, que estuvo estos días acá por Capilla, nos vino a visitar, me vino a visitar, a hacer compañía, porque Diego estaba de viaje, así que fue una linda experiencia, hablamos de mil cosas y, bueno, es lindo siempre compartir con ella. Y también me mandó, al igual que sí, que Alicia, una foto de su fogata por el día de San Juan, San Juan. Así que, bueno, me pareció muy, muy gracioso el gesto. Con respecto a esto de la fogata, cuando se hacía la intervención desde España, me traía a la memoria esto de saltar la fogata. Lo recuerdo de haberlo hecho de pequeño, claro, era, digamos, la tradición, saltarla un par de veces y, bueno, para los buenos augurios, ¿no? Hoy es martes de tango, pero también martes de libros y autores. Así que vamos con tu espacio, que tenés algo muy interesante para compartir y después, bueno, volvemos al programa. Vamos con la música. Bueno, de libros y autores, hoy traemos a la memoria a una queridísima poeta, Marta Suilong, quien había nacido en Longchamps, en la provincia de Buenos Aires, en el año 1952 y falleció en el año 2021. Hablábamos fuera de micrófono con Daniel con respecto a los textos a veces extensos en cuanto a poesía, y Marta se caracterizaba por ahí en lo contrario, en esa economía del lenguaje que muchos autores buscan, ¿no? No es fácil encontrar en pocas palabras el contenido exacto o profundo de lo que se quiere decir. Voy a leer un texto de un escritor, pero un tremendo escritor argentino, que es Jorge Bocanera, que le dedica unas líneas a Marta Suilong. El texto se llama Una vida narrada en un susurro. Y cuando leía el título y leía los textos de Marta, que nuevamente comencé a buscar, y su voz, reencontrarme con su voz, me daba cuenta que la poética de Marta Suilong es un susurro, son retazos, y, bueno, una cosa increíblemente rica en cuanto al lenguaje. Jorge Bocanera dice: a la poesía hay que leerla entre líneas, vislumbrarla, escuchar sus silencios, y la de Marta Suilong es una poesía armada con un retaseo, una vida narrada en un susurro, lo sugerido circulando por una respiración fragmentada que aspira a enarbolar la nada. En ese trazo epigramático se hace aún más fuerte la sensación que me deja en cada lectura, es la de alguien que se diluye en la espera, pero que a la vez se alimenta de ese plantón. Es desde ese anverso del júbilo que dice arde la boca seca. La tensión se da entonces entre la expectativa y el abandono. Hay en su poesía gestos de nostalgia, sentires que cobran un delgado espesor en un aire de días que se volatilizan, rastros de cosas abandonadas en medio de incendios del vivir. Lo que resplandece un instante antes de disiparse, eso está desde el título de su primer libro, Razones para huir, y se corrobora en De nadie y Jadeo animal, donde el hablante se sustrae para decir que no ha nacido. Dice la poeta, son otros los que han muerto. Un relato de lo que vive en los pliegues de lo cotidiano, en un rumor, una sombra, un secreto, un ir a tientas, un esperar, palabra que repite una y otra vez. Una voz cargada de invierno, dice, conforma un universo sin certeza, ni grandes acontecimientos. Es en ese clima donde refulgen las murmuraciones. Dame el silencio de mirarte, dice. La mirada no es complaciente, la decepción de lo bello sacia lo cotidiano. En sus libros, los epígrafes de Delmira Agustini, y Silvia Plath dan cuenta de su sentir trágico. Uno de sus ejes es el de la soledad. Me han dejado sola y en esa soledad hice mi guarida. Y como la enclaustrada de Amherst, Emily Dickinson dice, yo veo la niña en su pobreza. Su ojo se detiene en mis dedos largos que desmenuzan la tierra, cavan olvidos, recogen pedazos de la casa. Y un reclamo que aturde. ¿Quién debía cuidar a la niña que era yo? Que alguien responda, que alguien diga perdón. Jorge Bocanera. La verdad que un análisis más que profundo de la poesía, de la voz de Martha Swillon. Y como decía con anterioridad, escucharla, volverla a oír en su voz, hace que estas palabras sean aún más fuertes. Le vamos a pedir a Daniel que nos comparta entonces dos textos leídos por Martha. Tiene un acápite de la gran poeta argentina Graciela Perocio. ¿Cuánto pagar hasta comprender el poder de no poder? ¡Ah! El privilegio de los años, Graciela Perocio. Mi madre me pide que le haga una oración a San Antonio, mientras cuida que mi hermano no beba tanto en este cumpleaños. Yo que no pido ni tanto, ni mucho, solo quedo mirando la nada. Entonces, trato de recordar el gesto de alguien que he amado. Le pido que vea la luna llena en la ventana. Responde, ¿cuál ventana o cuál luna? Nos vamos deshaciendo, pienso, mientras oscurece. Maldita sea, ni siquiera así puedo ahora. La casa de la infancia tenía higuera, gallinas, tomates y radicha amarga. Creo que la nona la cocinaba para las próximas penurias. Ella sabía que la guerra no tiene final, viene vestida de maneras diversas y a veces largos cielos de florido plumaje nos distrae. Luego, la bestia sepultada emerge, hambrienta, oscura, cruel, roba el porvenir, trae puñales, mordeduras y miseria. Muchos nos abrazamos, salimos de madrugada a trabajar, hacemos nidos, pequeñas casitas de hornero para cobijar, prendemos el fuego para la vigilia, dejamos puertas entreabiertas. Pero no hemos ganado la partida, no hay indulgencia. El negocio de las armas no reconoce a los niños, la hambruna, el abrazo de la madre. El negocio de las armas no nació de mujer, no fue parturiento, desgarradas entre piernas colgadas. Fue de piernas sin vaginas, sin pecho henchidos para alejar las muertes, enfermedades, y tienen poder sobre el rostro del tiempo. Entonces, ¿qué hacer con lo violento? Con esa incomprensible necesidad de matar, de esos hijos de mujer paridos, ¿qué hacer con ellos? Este poema que voy a leer, bueno, estos poemas que yo seleccioné para leer son un poco menos extensos. Dejé en la voz de la poeta los más extensos. Este texto tiene un acápite de Enrique Molina que dice: cada noche, cuando te desvestías, la sombra de tu cuerpo desnudo crecía sobre los muros. La ausencia, el desnudo cuerpo mío contra la puerta, el recuerdo de mi cuerpo contra la puerta. ¿Puede entrar en el olvido? Hay labios que se devoran cuando se miran. Hay labios que lloran, tiemblan por otra boca. Mi dolor viene de tantas mujeres que no puedo nombrar, porque ellas lo ocultaron. Te digo cuerpo, pero no quiero decirlo con la palabra. En este caso, nombrar no dice nada. Digo cuerpo con el borde de mi boca, al límite del labio, en la vorágine del remolino, como adolescente recién iniciada. No lo dejes en mis manos, ellas saben del pan, la cebolla, los tiempos del horror y las sobras. Consolar alguna vez, apretar la herida, así deja de sangrar. Hay un vínculo entre la nada y mi mano, brote despavorido como visión de la dicha. Y por último este texto de tres líneas que dice: Este hábito de despertar cada mañana ensucia el día. Demasiado miserable el día, los sucesos. Sería darle un limonero en alguna tierra, sentarse cerca, que su aroma apacigüe este instante de la crueldad del humano desbordada. Necesitaría un dios que calmara esta angustia, una maga, una pócima, miles de brujas quemadas en la hoguera preparando un brebaje mágico que devolviera la piedad a tantos traidores de la vida. Muertes de mujeres, niñas, habitantes, reclamantes, defensores de la vida, del agua, del árbol, la siembra y el derecho de caminar sin dañar, sembrar para crecer, reír para soñar, nombrar para creer. y Marta Suilón dice de su poesía y su escritura: los ritos y recorridos forman parte de mi paisaje cuando escribo. No me evado de ellos como en un continuo tren en marcha desde esa ventana. Las imágenes estallan constantemente. Siempre hay anotadores conmigo. Luego, donde puedo escribo, intento rodearme de aromas, música suave. El ideal sería mi escritorio donde están mis libros, recuerdos, la pared llena de fotos de los amigos, amigas. Siempre estoy escribiendo. Previo al poema intuyo el movimiento que me avisa que algo tengo que decir. Luego hay que hallar la dirección correcta. Mi escritura es visceral. Mi cuerpo escribe el poema. Entonces es conveniente que descansen para la corrección. Busco la palabra que lo diga, siempre en el intento vano de traducir lo innombrado. Claro, traducir, traicionar. Dejo los textos en largos descansos. Como viajera que soy, mis ritos deben venir conmigo. Cuando estoy lejos, es una lapicera que escriba suave, una vela y, por favor, una ventana. Mi escritorio está al pie de una ventana. Cuando me ahogo de la palabra, me sitúa en el otro lado. Ese espacio a la naturaleza me devuelve, me salva. Thank you. Terminamos nuestra columna de libros y autores del día de hoy escuchando al efímero Por su Higieco en un tema Tu alma te mira hoy, con la autoría de Charlie García y Mario Carlos Piegari. Bueno, será hasta el martes próximo, en donde nos volveremos a encontrar. Muchas gracias. Buenas noches. Buenísimo, gracias Claudio. No había escuchado jamás esta canción, nunca se la escuché. Me daba la sensación como las canciones de Sui Generis de aquella época y el estilo así, la forma de cantar, pero nunca la había escuchado, me pareció interesante. Sí, es digo efímero porque fue un grupo que se armó con la disolución de Sui Generis. Y bueno, estaban ahí, digamos, de alguna manera en ascuas, claro. Y se juntaron Sui Generis, Raúl Porchetto, uh-huh, y León Gieco. Mirá. De ahí el devenir de Por su Higieco, ¿no? Ah, Porchetto, mirá. Sui Generis, Gieco. Y bueno, también se sumó en la voz femenina María Rosa Iorio, quien era la esposa o la compañera de Charlie García. Mirá. Un grupo que, bueno, grabó un solo disco, y efímero digo porque funcionó, trabajaron solamente en el año 74 o parte del 75, pero más que interesante. Bueno, vamos con Sandra Mianovich y Axel, Pasos al Costado, y seguidita Betty con este Martes de Tango, así que vamos con eso. Nunca dormí tan poco, tal vez viva demasiado. No reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Debo haber estado dando pasos al costado, paralizado por el miedo de saber la verdad. Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado, pero encontramos una nueva forma de hablar. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Es el momento en que todo comienza de vuelta. tiempo vivido me sirve de ejemplo para no volver, para no volver, para no volver, para no volver, para no volver a caer. De cualquier modo que te toque está bien. De cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Es el momento en que todo comienza de vuelta. Mi corazón está alerta y el tuyo también. Todo este tiempo vivido me sigue de ejemplo para no volver, para no volver, para no volver, para no volver, para no volver a caer. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani. Buenas noches a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Hoy, martes de tango. Hoy se dice... Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y Compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario ni el hablar con distinción? Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. El tango arrabalera, uno de los tangos que figuran en el disco La vida en tiempo de tango, con Nacha Guevara, autora, protagonista, directora del musical Tita, una vida en tiempo de tango excepcional. Nacha Guevara, cantante, actriz, directora y miles de etcéteras. Única en lo suyo, una mujer que nunca deja de sorprender. Ella nació un 3 de octubre de 1940 en Mar del Plata. Durante los años 70 se exilió en España durante la dictadura militar aquí en Argentina. Y en 1984 regresa y desde entonces continúa su carrera con gran popularidad. A lo largo de su recorrido artístico, Nacha Guevara realizó en teatro, cine, televisión, giras en muchos países como Estados Unidos, Cuba, entre otros. Visitó Cuba el 15 de febrero de 1978, invitada por la Casa de las Américas, en su condición de cantante y de actriz, acompañada por el compositor y pianista Alberto Favero. Un músico de formación clásica, ha venido a los más diversos matices de la creación. Realizó presentaciones en la sala Teatro Uber de Blanc, donde las funciones de Nacha resultaron memorables. La artista no solo reveló su histrionismo, sino que brindó un nuevo aire a la escena cubana. Otros espectáculos de la actriz han confirmado su inagotable imaginación y fuerza escénica. Entre ellos, Anastasia Querida, Las Mil y Una Nachas, Aquí Estoy, Nacha en Concierto, Eva, Heavy Tango, Nacha Canta Disépolo, 60 años no es nada, ¿Qué me van a hablar de amor?, Música y Poesía y varios más, presentados en América Latina, Norteamérica y España. También es abundante su discografía, comprende canciones del cubano Pablo Milanés y los filmes que ha participado, entre ellos Miss Mari en 1986, El lado oscuro del corazón en el año 92, No te mueras sin decirme a dónde vas en 1995. Nacha no se privó de llevar a escena la vida de mujeres trascendentes. En 1986 estrenó en el Maipo Eva, el gran musical argentino, con libro de Pedro Organvide y música de Alberto Favero. La obra la mostró en un gran momento artístico con una composición notable de la ex primera dama del país. En 2011, en el Teatro Metropolitan, protagonizó Tita, una vida en tiempo de tango. El musical giraba en torno a la figura de la actriz Tita Merello, lo cual le permitió a Nacha volver a transitar algunos clásicos del repertorio tanguero. Tanto Eva como Tita fueron mujeres de carácter, que se destacaron en sus actividades y se convirtieron en leyenda. ¿Acaso Nacha tenga algo de esos personajes? Indudablemente la empatía de la actriz con las figuras interpretadas la llevaron a gestar esos títulos que contaron y cuentan con el favor del público. Y a continuación, en Martes de Tango, vamos a escuchar en la voz de la increíble Nacha Guevara un tango muy acorde a nuestra Argentina. Y se llama Chorra, como dice ella, una familia de chorros. Saben que el viaje de venida hasta aquí es tan largo, son tantas horas, que uno a veces se entretiene de las formas más bizarras. Y esta última vez me entretuve buscando los sinónimos de la palabra ladrón. Y encontré que ladrón es igual a ratero, hurtador, asaltante, carterista, bandolero, cuatrero, bandido, caco, saqueador, rapaz, timador, malandrín, estafador. Lo que debe haber robado la humanidad para tener esta cantidad de vocablos, ¿no? Y todavía en Sudamérica tenemos un par de sinónimos más. Uno es político y el otro en el Río de la Plata es chorro. Y de eso habla precisamente el tango que sigue, de un chorro. Bueno, en realidad habla de una chorra. A decir verdad, habla de una familia de chorros. Me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me fundiste el mercadito, el puestito de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora, tanto me asusta una mina que si en la calle me afina, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. Si en

Genial, Nacha Guevara. La verdad que me encanta. Me encanta hasta la forma que tiene de cantar. Es muy particular, es muy original y me encanta. Y me encanta cómo Betty la trajo a nosotros para que pudiéramos hacer un recorrido sobre su historia, sobre su vida. Y bueno, y que tiene todavía mucho más para dar. Sí, la verdad que, bueno, ella marcó de alguna manera una etapa en los teatros, en los musicales sobre todo, y con Alberto Favero, que era su compañero, y su compañero de vida, y digamos dejó una impronta de la que no estábamos acostumbrados, ¿no? La interpretación que hace de este tango es maravillosa, es un tango fuerte, una letra interesante para esta época sobre todo. Sí, me hizo también acordar a una canción de Mariquena Monti, que habla también de una relación donde la tenían muerta de hambre y flaca como graciosa, y realmente la escuché cuando hoy armaba el audio y entonces no conecté con eso de Mariquena, si no lo hubiera traído, porque eran dos canciones que se asemejan. Claro. El tango este es un tango muy viejo, porque fue grabado primariamente por Carlos Gardel. O sea que tiene unos cuantos años, no sé si un siglo. Sí, seguramente. Seguramente. Y agradecemos también a Alfredo, que con su cuento, La Visita, nos deja una moraleja y se nos pianta, como en el cuento, un lagrimón. Evitemos que nuestros mayores tengan un final triste, sino al contrario, rodeado del afecto de todos y de todas. Bueno, vamos con nuestro último columnista, Martín Bermúdez, y volvemos para despedirnos. ¿Te parece bien? Perfecto. Vamos a escuchar a ver qué es lo que tiene Martín para... Hola, soy Martín Bermúdez y esto es Una Botella en el Mar. La presidente o presidenta, como prefieran, de la Comunidad de Madrid decidió hacer la entrega de una medalla al presidente de la Nación Argentina. Una distinción que está denunciada en este momento en Europa porque es una distinción vacía de contenido, que no tiene ningún sentido, es un invento. Concretamente es una distinción trucha. Le rinden a Javier Milei un honor trucho. La presidenta o presidente, como prefieran, así no nos peleamos, de la Comunidad de Madrid, a todo efecto es lo mismo que un gobernador. Y la única autoridad que en este viaje recibe a Javier Milei es justamente un gobernador. O una gobernadora, concretamente. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, tiene un discurso bastante parecido al discurso libertario que se propaga por algunas regiones absurdas y decide premiar una vez más las fantochadas que hace nuestro presidente de la nación. Pero claro, uno no puede menos que sentir un poco de vergüenza porque ese honor que le rinden es trucho. Tan trucho como muchos de los títulos que dice haber obtenido y que en realidad no obtuvo. Surgió en estos días, justamente, hay un título de la Universidad de Itela, que es una prestigiosa institución educativa, que él dice tener y que la Universidad de Itela niega que tenga. Así de sencillo. Entonces uno se pone a pensar, si el currículum está falseado, y esto también en el libro que se presentó en España, que tuvo que sacar Planeta de circulación rápidamente porque hablaba de títulos que Javier Milei no tiene. Si los premios que le dan son truchos, si ni siquiera la relación con Fátima Flores hay constancia de que fuera una real relación y no un montaje, ¿qué tiene de verosímil la actuación del presidente? Concretamente, ¿hay algo que sea verdad? Porque falsea los títulos, falsea los honores y por otro lado falseó su intención de gobernar porque falseó sus promesas de campaña. Prometió durante la campaña cosas que de por sí ya sonaban a cosa hueca y absurda. Inventó el asunto de la casta. Por supuesto, algunos resentidos que están fuera del tejido social, y no estoy hablando de los pobres pobres, sino de los tipos que son poco formados y letrados en algunos casos, cuya reactividad emocional a la hora de votar prohíja que lleguen tipos como Javier Milei. A veces me pongo a pensar en lo que es la vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? Y sobre todo la vergüenza ajena. Porque un poco de vergüenza, como mínimo, tiene que dar que el presidente de la nación, y juro por Dios que me cuesta decir presidente de la nación porque me cuesta visualizarlo en ese rol, el presidente de la nación se va una vez más de viaje, y van no sé cuántos viajes en 6 meses de gestión, y la palabra gestión la estoy poniendo con una generosidad absoluta, se va de viaje a la nada misma. Se va de viaje a la nada misma, a hacer nada. Porque en Alemania ya dijeron que tampoco lo iba a recibir, no lo recibe en España ni el presidente del gobierno español, ni el rey siquiera. Lo recibe una gobernadora, eso es todo. Eso es todo. No tiene un solo acto oficial, ni una reunión que pueda hacernos pensar que va a conseguir algo importante para la Argentina. Por otro lado, porque los empresarios españoles, que tienen muchas inversiones en Argentina, algunos bastante piratas, otros tipos honestos, pero tienen muchos negocios en Argentina, no necesitan que Milei les vaya a explicar absolutamente nada. Ya tienen toda la información que necesitaban sobre lo que puede llegar a pasar con los impuestos, ya tienen toda la información que necesitaban con el famoso RIGI, sacarán todo el provecho que puedan y seguirán su vida sin que les interese que un mamarracho esté gobernando la Argentina, pero corriendo el riesgo de que sí lo haga en España. Lo que pasa es que los empresarios son una cosa diferente. Los empresarios son una élite que es supragobernantes, que no tienen patria. Estoy hablando, por supuesto, de los grandes empresarios, no de los empresarios pyme que salen a laburar todos los días, que dan trabajo, que contratan mano de obra y que la pelean todos los días igual que cualquier hijo de vecina. Estoy hablando de los grandes empresarios, esos que cuando no les gusta cómo corre el viento impositivo se mudan a un paraíso fiscal, cambian la radicación de su empresa, hablan mal del país, pero sin embargo la guita la hacen acá. Tan truchos, premio trucho que recibe Milei, que lo vi por ahí en una foto con la banda presidencial puesta debajo del saco, lo cual implica claramente, anda todo el día con el bastón y la banda presidencial por todos lados. Alguien debería explicarle, algunas cuestiones de protocolo, algunas cuestiones de protocolo deberían explicarle. Pero lo cierto es que tenemos un papelonero importante en la presidencia de la nación. 6 meses de gobierno y no ha logrado nada, insisto, nada, no hizo nada. Se la pasó viajando, viaja con la hermana como si fueran una pareja de tortolitos. Y el país sigue funcionando porque a la noche nos vamos a dormir los argentinos. Dormimos y le damos espacio al país para que respire y siga funcionando casi en automático. Pero lo que pasa es que va a llegar un momento donde eso no va a ser posible, porque si se destruye la matriz productiva, si se destruye la posibilidad de crecer, si se destruye todo aquel articulado del Estado que permitía un mejor funcionamiento, que actuaba como engranaje de lazo entre la cosa pública y la cosa privada, si se destruye el sistema educativo y el sistema de salud, va a llegar un momento que va a ser lo mismo. No va a importar que los argentinos nos vayamos a dormir, porque cada mañana nos vamos a encontrar un desastre peor. Hoy veía reclamos de gente en el sur que ya no recibe por radio las noticias con los partes meteorológicos que les permiten guarecerse o en todo caso prever qué va a pasar con las nevadas y si van a poder moverse por alguna ruta o no. Y esto es porque de manera antojadiza el gobierno nacional, que todavía no entiende cómo funciona el Estado, decidió no solamente romper la agencia Telam de noticias, sino también romper Radio Nacional, romper los medios públicos. Y para ejecutar esta acción criminal, que señala claramente que no entienden un carajo, no tienen mejor idea que poner al imbécil de Manuel Adorni a manejar los medios públicos de comunicación. Un tipo al que vemos todas las mañanas y tenemos que tomar algún digestivo para soportar. Un tipo que cada vez que lo veo trato de esquivar, cambio de canal, cambio la radio, ya no lo quiero escuchar. Ya dio todo lo que tenía que dar de sí para que nos demos cuenta que es un perfecto pelotudo. Pero da vergüenza ajena ver que este tipo, con la guita de los contribuyentes, con la plata, poca plata que tiene el Estado, se va de viaje de placer, porque el viaje que no es de negocios, el viaje que no es oficial, es un viaje de placer, digan lo que digan, para que lo reciban en Madrid 4 o 5 trastornados, que serán 300, 400 personas que lo vivan. Locos hay en todas partes, locos, tan locos como los que lo votaron, hay en todas partes. Y que salga Manuel Adorni a decir que lo han recibido, lo han aplaudido, lo han ovacionado a Milei en Madrid. Fin, como dice el tonto este, fin. Pero no muestran la imagen de los tipos que estaban repudiando la visita de Javier Milei a Madrid. ¿Y saben por qué lo repudia la gente? No por ser de derecha. Lo repudian porque es un trucho cuya herramienta es la crueldad, que decide en absoluta crueldad, que viaja por el mundo imaginándose que lidera un cambio global y que no es frenado por nadie que le diga: che, mira, flaco, vos necesitas tratamiento. Porque claro, los tipos que deberían decírselo y que tienen el poder para hacerlo están aprovechando todo lo que pueden para hacer negocios. Y los que tenemos que aguantar las consecuencias de cada una de las barbaridades que deciden todos los días, cada vez tenemos menos poder. Y cuando salimos a manifestarnos a la calle, haciendo ejercicio de un derecho democrático y constitucional, recibimos palos ordenados por su ministra borracha. Honores truchos recibe un tipo que a todo efecto es un presidente trucho. En algún momento esto tendrá que terminar, no sé si será cuando concluyan sus 4 años de mandato o cuando el poder legislativo despierte, cuando sea tal la evidencia de la corrupción de los tipos que le han dado votos a favor en el Senado y en la Cámara de Diputados, que no tenga más remedio que recatarse, o que realmente sean repudiados por toda la población, toda la sociedad, porque no queda demasiado tiempo para las elecciones legislativas, pasa volando. En algunos meses más ya se ponen en campaña y ya están 1 año en campaña para llegar a las elecciones de medio término, a ver si logran reforzarlo al mamarracho. Tenemos un tipo al que no le importa que la gente se muera de hambre, con ministros a los que no solamente no les importa, sino que no reparten alimentos, que dejan que personas mueran porque no le dan medicación oncológica, que mienten descaradamente con respecto a los datos de la economía. Todo lo que dan en sus discursos son imposturas, son datos truchos, tan truchos como los honores que recibe Javier Milei. Soy Martín Bermúdez y esto fue Una Botella en el Mar. Tanto para reflexionar después de las palabras de Martín Bermúdez. Sí, la verdad que es muy claro, muy directo y hasta tiene cierto tinte de humor, porque no nos queda otra cosa más que reírnos de estas situaciones, pero es lamentable y lo hace también él ver eso. Lamentable, lo que dice él es una actuación y yo creo que él está actuando de presidente, uh-huh. Es un acting, no cabe la menor duda, él sigue haciendo stand-up, uh-huh. Y bueno, es lo que lamentablemente tenemos y esperemos que no sea por mucho más tiempo. Bueno, Claudio, pasó el martes, la verdad que buenísimo todo lo que pudimos compartir y quedó mucho más para compartir, pero bueno, te agradezco tu compañía porque uno solo a veces hace agua y en este caso me ayudaste a seguir adelante y flotar en este mar de comunicación. Bueno, gracias a vos también, a Diego y bueno, como siempre agradecido por el espacio. Buenas noches y nos estaremos reencontrando. Nos reencontramos nosotros el próximo jueves, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas, y miércoles y viernes en San Esteban a las 18 horas por una radio municipal San Esteban, y los domingos a las 15 horas en Onda del Plata. Buenas noches. Nuestros auspiciantes: Librería Nahual en La Techada, Antarcarana Posada Holística,